Saludos a todos mis inconformes, escuchas. En este momento me encuentro con el amigo presidente de la empresa Luisana Collection. Si escuchan algún ruido intermitente de fondo, es porque estamos manejando y el amigo anda con las manos en el volante. Este podcast es patrocinado por Doctor Mueble. Es un nuevo emprendimiento del cual orgullosamente formo parte, en el cual voy a empezar a colaborar con mi amigo Octavio, y ya van a saber un poquito más de ese emprendimiento. Doctor Mueble, ¿tienes algún mueble que restaurar, dañado, que ha perdido su gracia y su vida útil? Bueno, Doctor Mueble es esa solución que estabas esperando. No botes los muebles, mira que Venezuela es otra. Y bueno, esta es la entrevista capciosa número 2. Me encuentro aquí con mi amigo Octavio. Preséntate, Octavio. ¿Qué necesita que me presente? Bueno, dinos, háblanos de ti. Cuéntanos un poquito. No vayas a echarnos el cuento de Doctor Mueble. Háblanos un poquito de Luisana Collection, que ese es el emprendimiento por el cual te conocemos más. Ok. Luisana Collection es una empresa dedicada a fabricar muebles modernos, muebles de punta, de tendencia. Hechos con cariño de venezolanos para venezolanos. Y Luisana Collection queda ubicada en los Valles del Tuy. Tenemos una tienda bien preciosa y bonita. La gente a veces le cae gordo, le cae necio que le diga que es la mejor mueblería de los Valles del Tuy, pero esa es. No podemos decir nada del otro mundo que no sea, ¿no? Está bien, gracias. Está genial. Mosca, ve para adelante, Octavio. Mira que vamos manejando y el pavimento está mojado. Hablaste de los Valles del Tuy. ¿Qué tal? ¿Es rentable tener un negocio en los Valles del Tuy? Mucha gente decía que no, y mi competencia me quería convencer de eso, que no era rentable tener un negocio en los Valles del Tuy. Contra tropiezo y contra todo pronóstico, ya tenemos 2 años de haber inaugurado nuestra tienda. Y nos ha ido excelente, la gente sigue confiando en nosotros, nos compra un mueble y es como la publicidad de las papitas, no puedes dejar de comerte una. O sea, van y compran otro mueble y el cuarto del chamo, y salen embarazadas y van y me compran la cuna. Entonces no lo estamos haciendo mal, y sí ha funcionado súper. Yo he apostado a donde el mercado está desatendido, donde la gente no confía. Yo aposté a los Valles del Tuy. Y yo dije, bueno, aquí hay clientes potenciales, es la ciudad de los dormitorios, y bueno, ahí puedo montar mi negocio. Y mira, ya vamos para 2 años de haber aperturado puertas y nos va súper chévere. Qué bueno, dijiste que es la ciudad de los dormitorios. ¿Hay muchos hoteles en los Valles del Tuy? No, pero la gente usualmente vive y duerme en los Valles del Tuy y se viene a trabajar a Caracas. Por eso le llaman la ciudad de los dormitorios, no de los hoteles. Ah, ok. Y por cierto, ahorita, bueno, hablando de los Valles del Tuy, qué bueno que comentas de que tienes 2 años con el emprendimiento y todo marcha sobre ruedas. Pero los Valles del Tuy normalmente, quiero tratar de hacerle una propaganda positiva, pero en los Valles del Tuy abundan pranes, sobre todo de esos pranes rojos bolisburgueses. Tú sabes de qué te estoy hablando. ¿No te han visitado esos señores de los narcosoles, tú sabes? ¿No han visitado tu tienda? Sí, incluso se disfrazan de acuerdo por donde te quieren martillar, porque ellos se disfrazan que ellos son sindicalistas, por ejemplo, y entonces dicen, mira, que no te permiten construir un local, algo así, porque ellos son sindicalistas y están cuidando a los obreros y todo eso. Se disfrazan de pranes cuando quieren venir a pedirte vacuna, porque tú eres un negocio próspero, y dentro del negocio próspero, bueno, tú estás produciendo la zona, estás consumiendo de aquí, y bueno, tienes que pagar tu vacuna. Claro, por supuesto que como todos mis amigos que tenemos locales en los Valles del Tuy, no estoy exento de esto. Sin embargo, he recurrido a artimaña de mira, me presento a deshora, para que no vean la frecuencia cuando yo visito y cuando estoy en la tienda, para que no me puedan martillar, para que el martillo no exista. Y un mensaje para las autoridades que se hacen de la vista gorda de esos policías matraqueros, yo les digo Operación Hammer, porque tú ves cuando montan la Guardia Nacional y la policía montan una alcabala, una cosa, o llegan a un negocio, uno debería decir, coño, estoy seguro, me están dando una ronda. No, no, no, no, llegan es a martillarte. ¿Qué mensaje habría que mandarle a las autoridades que mal gobiernan en los Valles del Tuy y permiten que esto pase? Es contradictorio, pero lo tengo que decir, porque lo bueno también se tiene que decir. Cuando salió, hay un operativo que montó la policía, creo que nacional, que estaban trabajando por zonas, por cuadrante, y entonces por cada cuadrante, entonces ponen en los puentes, en los túneles y anuncios donde dice, comunícate 0416, un número celular. En los Valles del Tuy implementaron eso, y casualmente por mi tienda, hay una patrulla que circula, y en los casos que nosotros le hemos llamado, ella ha asistido oportunamente y están como que vigilando y no me han dado ni siquiera un indicio de martillo. Están cumpliendo con su trabajo y es casualmente en los Valles del Tuy, en el sector La Raiza, específicamente donde está mi tienda. Y bueno, obviamente que tenemos la cantidad de personas o de funcionarios que se hacen de la vista gorda cuando nos sucede algo, cuando una gente se está martillando, que me ha tocado denunciar. Y ¿sabes qué me han dicho? Que bueno, gracias a Dios que no te ha pasado nada. Tú vas a la autoridad buscando un resguardo o que ellos te presten un apoyo y me han dicho eso. Bueno, no llegues tan temprano al local, no te vayas tan tarde, la noche es tan peligrosa. Eso es la recomendación que da los que nos resguardan, los que nos cuidan. Tremendo testimonio que debería ir para el libro de récord Guinness, que no te hayan martillado. Eso, mira, de verdad voy a hacer una raya aquí en el techo de tu carro para que no se te olvide, porque de verdad que no puedo creer eso que me estás diciendo, pero bueno, un voto positivo para la gente de allá de La Raiza, del cuadrante. ¿Y ese cuadrante todavía existe? Sí, esos están funcionando allí. No he tenido ninguna incidencia donde tenga que llamarlos a ellos, pero ellos están funcionando y, como te digo, no han dado ningún indicio de martillo. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame una cosa, Octavio, ¿cómo ves el panorama político? ¿Va a haber o no va a haber referendo? Mi pana, yo digo que si todos nos unimos y hacemos como presión, fuerza, por ejemplo, ahorita que estamos en cara del 3 de diciembre, que es la marcha como a Miraflores, yo digo que siempre tenemos que ser partícipe y no y estar involucrados, pertenecer a esto que está pasando. No nos podemos quedar de manos cruzadas con nuestro grito de participando y yendo a marchar, haciendo cosas positivas, es lo que podemos hacer. No podemos esperar que otros hagan por nosotros. Y bueno, el panorama se ve difícil, pero no imposible de cambiar esto. Yo no lo veo tan difícil, tú tienes un iPhone 6. Claro, pero es por cuestión de trabajo y necesito un iPhone 6 para funcionar con mi trabajo. Yo también necesito. ¿Cuál es la recomendación para mí para obtener un iPhone 7? Trabajar más para tener más recursos para obtener un iPhone 7. ¿Me estás queriendo decir flojo? No flojo, sino que si no te funciona lo que estás haciendo ahorita y no tienes para comprarte un iPhone 7 en este momento, tienes que cambiar, porque la fórmula que estás utilizando hasta ahorita no te ha funcionado para comprarte un iPhone 7. Bueno, me preocupa algo, hablando de tecnología y del tema del iPhone 6, iPhone 7, que normalmente uno, un telefonito promedio, uno se lo puede guardar en una bola, las chicas, en una teta. Pero ¿cómo guarda uno cómo se mete una mujer que tiene talla 34 de sostén, cómo se guarda un iPhone 6 en una teta? Deberíamos preguntárselo a ella, porque no tengo ni puta idea de cómo sería. Yo sí sé, y por eso aunque tengo un iPhone 7, no tendría un iPhone 7 siendo un ciudadano común a pie, porque no tengo dónde carajo meterme un iPhone 7 Plus, que es el más grande que existe desde los teléfonos. No podría cargar esa vaina. Cuatriboleado. Sí. Bueno, a ver, ¿y qué opinas de esta chica, la de la sub-17? Se me fue el nombre, ¿vale? De la vino tinto, me están soplando por aquí. Deina Castellanos, ¿has visto, llegaste a ver algún juego de ella y tal? Con deporte, yo soy bueno para los muebles. Con deporte 0-1 en la boleta. No me preguntes ni por fútbol, ni por béisbol, ni por nada, porque qué va. ¿Y por mujeres? Depende que me quieras preguntar por mujeres. Bueno, está soltero. Bueno, sé que no eres casado, pero tienes ahorita perro que te ladre. No lo no lo podría llamar así. Bueno, entonces... Pero tengo amigas, tengo amistades con que salgo a bailar, a comer y todo, que comparto, pero no tengo perro que me ladre. Soltero. Bueno, chicas, ya saben, soltero, tiene un iPhone 6. hablemos de los eventos y... No, pero interesada no quiero, Rod. No, bueno, verdad. Uno necesita una mujer al lado que lo represente. Si son chulas, chulas, abstenerse. Mira, ya para ir terminando, supe que estuviste, tu muebles, tu marca estuvo en el Miss Venezuela. Siempre he tenido esta inquietud. Bueno, primero que nada, antes... ¿Un mueble en el Miss Venezuela? No. Supongo que conociste a Osmel. No conocí a Osmel. Mis muebles sí conocieron a Osmel y una cantidad de culo que se sentaron en él. Bueno, la pregunta iba con respecto a Mel, pero como no lo conociste, no te puedo hacer la pregunta. Esa queda para la próxima entrevista, Octavio. Bueno, nada, ahorita vamos rumbo a Caracas, vamos por una carretera húmeda, lluviosa. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por la cola, primero que nada, porque yo voy aquí pegado. Y bueno, espero que hayas disfrutado la entrevista. Un mensaje... para toda, para Venezuela, para la gente que piensa que esto tiene solución, para la gente que piensa que esta vaina no tiene solución, que el comandante supremo hasta el 2021, que no volverán, en fin, algún mensaje ya para cerrar la entrevista. Con las herramientas que tenemos que funcionar. Si a usted le da la gana, si usted es profesional, usted le da la gana de irse del país porque cree que afuera, en el exterior le puede ir mejor, váyase. Hágalo lo que su corazón, sus habilidades y su conocimiento le dicte. Si se quiere quedar en Venezuela, quédese, pero a trabajar, a luchar. Como todos los que estamos aquí, yo no quiero decir como que yo quiero ser el último que apague la luz. No, yo quiero vender bombillo, vela, para que usted está apagando la luz. Yo voy a vender vela, lo que sea, pero sigo, me gusta mi país, me encanta mi país. Hasta que no consiga otra cosa, voy a seguir trabajando y luchando por esto. Así es, excelente mensaje, muchísimas gracias, Octavio. Y bueno, señores, ya saben, Luisana Collection, este podcast llegó a ustedes cortesía de Doctor Mueble, un emprendimiento que viene por allí y muy pronto van a tener más noticias. Síganme en las redes sociales y en las redes sociales de Luisana Collection, que van a tener más información de ese super emprendimiento, que en Venezuela sí se pueden hacer vainas nuevas y diferentes e innovando siempre. Un saludo.